Buenas noches, estimados amigos, seguidores de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 5 de enero de 2015 y le doy la bienvenida en la otra línea a mi amigo compañero madridista. Compañero madridista, no, compañero, coma madridista. No vayan a pensar que yo soy madridista, todo lo contrario. Es que Horacio Machado. Horacio, buenas noches, ¿cómo te va? buenas noches, muchas gracias por la introducción, Ángel. Sí, porque es que si no algún oyente que sea nuevo se confunde, ¿no? ¿No? Mi compañero madridista, ¿no? Compañero, coma Madrid. Okay. ¿Cómo está Horacio? ¿Cómo viviste ese juego del Madrid en Valencia? Bueno, menos mal que no lo vi completo. Pero el Valencia siempre es un rival muy duro. Y No, bueno, me lo y tuvo decía su... aquí, nosotros sudamos tinta para poderle ganar, bueno, faltando 10 segundos, yo hice la reseña de ese juego aquí, pero qué difícil es ese Valencia, bueno, juntamente con el Atlético de Madrid, y por algo están ambos ahí peleando los primeros lugares también. Y el Valencia, yo creo que lo compró un árabe, ¿no? El propietario un árabe del club. Es un magnate, si no me equivoco, es filipino. Filipino o de ahí de Indonesia, de una isla de esa. Que bueno, le ha estado insuflando capital. Y bueno, la última incorporación fue el argentino de la selección, Enzo Pérez. Imagínate tú, porque yo tenía entendido hasta hace 2 o 3 o 4 años, antes del Mundial, que el Club Valencia estaba muy mal económicamente. Hasta vendieron a Villa, que era del Valencia, lo traspasaron para el Barcelona. No fue una de sus últimas jugadas hace 4 o 5 años. Así es, así es. Pero bueno, yo creo que eso es bueno, pues mientras más equipos compitan en la Liga Española y se rompa esa bipolaridad de que Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, yo creo que eso es bueno para el espectáculo, para la calidad, la competitividad de la liga. Y entonces, bueno, ya veo que no viste el partido completo, yo no lo vi, no puedo opinar, pero por lo menos opina de lo que viste, pues. Bueno, ¿cómo se llama? Un mal funcionamiento del mediocampo, y aparte se confiaron con el gol de Cristiano Ronaldo de penalti. Yo no sé si peco por exceso de madridista o por exceso de... por darle explicaciones, ¿no? Pero también el recién asueto, el partido que se echaron contra Milán en Qatar. Este partido, después ellos tienen un calendario que es el 7, que juegan una Copa de la Liga, y después el sábado o el domingo tendrán otro, el compromiso de la Liga, ¿no? Entonces, y después va a venir la copia de campeones en los octavos de final, es decir, le toca ahorita probar quiénes son los caballos, como se dice en béisbol. Ok, digamos que es un traspié que es hasta cierto punto comprensible debido bueno, al parón de Navidad y todo esto, aunque el Madrid estuvo un poco más activo porque jugó el Mundialito y por ahí también hubo en el medio un partido amistoso. Entonces, de alguna manera los jugadores no estaban tan desconectados, pero siempre viene un parón de algunos días. Y es lógico que de alguna manera las piernas pueden fallar en algunos momentos, ¿no? Yo imagino que hubo algo de eso también. Bueno, yo no puedo opinar de un partido de fútbol que no vi por completo, ¿no? Pero tampoco puedo justificar que haya perdido. Bueno, también lo que pasa es que tarde o temprano tenía que perder el equipo, el Real Madrid, sí, una racha de victorias, de 22 victorias importantes, ¿no? No superaron el récord, pero bueno, siempre hay algún partido tenían que empatar o perder. Y eso se la tocó el Valencia, que está en muy buen estado. Sí, y bueno, el gol Definitivo, sí, sí pude ver la repetición de los goles. Fue de este jugador que contra el Barça por lo menos hizo un partidazo, que es el argentino Otamendi. Anuló por completo a Lionel Messi en ese partido y bueno, le quitó un gol ahí echándosele los pies cuando yo estaba mano a mano con el portero. Y en esta oportunidad, la salida de un córner, metió el cabezazo que definió el partido. El Valencia entonces viniendo de atrás, ¿no? Te voy a hacer un comentario importante. Bueno, el comentario importante es que yo creo que tú sí tenías razón en que yo creo que Iker Casillas, ya el tipo ya no sale a cortar los centros, ya no tiene esa agresividad, ya o está perdiendo los reflejos o la defensa, bueno. Yo, primera vez que te lo confieso, yo siempre el programa que hemos hecho, yo siempre tú decías que, y que su Bizarreta iba a estar en el próximo Mundial también, en la Copa de Europa, y yo creo que Iker Casillas tiene que buscarle el seleccionador español y buscar, no sé cómo hará Ancelotti. Con un estilo, que espero que sea un estilo menos confrontacional que Mourinho, porque él se la ha jugado con el Real Madrid, que era chamo, de que tenía 19 años, ¿no? Pero ya yo sí lo veo, ya yo lo veo no tan con los reflejos o con lo que debería ser un buen portero. La forma física, porque gente que sigue el equipo, que yo he leído y he escuchado algunos podcasts por ahí, no se entrena con la misma, si se quiere, intensidad de antes, y la forma física está muy, muy por debajo. Y la forma física de un portero es importante porque, si bien no es un jugador que está corriendo todo el tiempo, sí necesita tener sobre todo las piernas en buenas condiciones para saltar, agarrar los centros en este tipo de jugadas, balón parado, etcétera, etcétera. Y ahí es donde lo retratan como pasó en este gol de Otamendi. Y lo han retratado varias veces últimamente y yo creí que eran exageraciones tuyas, porque ya yo tengo que reconocer que los críticos que tú has leído y tú mismo que lo has insistido, ya yo creo que tienes razón, ya yo creo que Iker Casillas ya no tiene, es que tiene que, no solamente tiene las piernas, tiene que salir a cortar los centros. Y Exacto. eso en un arquero es bueno. Es diferencia de microsegundos, segundos, una cosa así, y no, ya no tiene la confianza, ya no tiene la agresividad, ya no sé cómo llamarlo. Sí. Y también recuerdo el primer gol. También lo fusilaron ahí en el área chica Claro. cuando él ha podido haber cortado la jugada antes. Sí, lo fusilaron y también el tiro pegó, lo desvió Pepe, ¿no? Yo Pepe. La verdad que yo no entiendo cómo es titular por encima de Varane, que es más joven, que tiene muchas mejores condiciones para mí técnicas que Pepe. Yo creo que Pepe es un tipo bastante tosco y bastante poco agraciado técnicamente, pero bueno, por algún motivo le da la confianza a Ancelotti. Le motivo para dar leña, porque el Chelote también será muy bueno y todo, lo querremos mucho, pero es italiano y donde se da leña, como estábamos hablando fuera del aire, es en Italia y en Inglaterra, que yo también vi bastante, bastante, que también estamos hablando de otro técnico, que bueno, si quieres lo mencionamos más tarde o lo menciono ahorita, que yo también leí en AS, creo que fue el semanario, que decían que a Simeone le están dando, ¿cómo se llama? Lo están llamando el Arsenal, hablando fundamentalmente del Arsenal, para él el puesto de Arsène Wenger. Pero es que si Simeone y el Atlético de Madrid también a veces se le pasa la mano en la leña, ¿no? A veces no, bastantes veces. Por ejemplo, Godín será un astro cabeceando, defendiendo, pero la línea defensiva, la línea de media, esos sí son de los más leñeros. Y el leñero, hablando del Madrid, es Pepe. Pepe es el que da la leña. Es correcto. Bueno, después de haber hablado entonces del conjunto merengue, pues entonces me toca a mí hablar del Barça, que ha sido noticia toda la semana y también a finales de año. Y yo voy a empezar cronológicamente porque una cosa ha traído la otra. Lo primero que voy a hablar es de que el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, rechazó las alegaciones presentadas por Barcelona ante la sanción que le impuso a la FIFA. Esto está tomado del diario Marca. De esta forma, el club azulgrana no podrá reforzarse en el actual mercado de invierno ni en el de verano de 2015. Esto es algo que ya lo habíamos hablado aquí. Esto era algo que se veía venir. Yo la verdad que no tenía mayores esperanzas en cuanto a esta apelación, a este recurso, que había de todas maneras que introducirlo, pero bueno, se introdujo, se hizo la gestión y fue negativo al final. Entonces, ese dictamen salió el 30 de diciembre y tanto Bartomeu como algunos jugadores pues salieron diciendo de que esto era un fallo, digamos, injusto, etcétera, etcétera. Bartomeu dijo que de que iba a estudiar con los abogados a ver qué otro recurso podía interceder ante tribunales normales, pero yo pienso de que eso sería realmente una pérdida de tiempo. El hecho es que ni en la ventana ahorita de invierno ni en la próxima de verano se puede fichar a nadie. Vamos a tener que esperar hasta el año 2016. Entonces, ¿qué trajo eso como consecuencia? Una serie de reuniones de la junta directiva, donde, por ejemplo, en la caverna mediática, que por supuesto se dieron banquete con todo esto, empezaron el día 2 de enero titulando Bartomeu pone la cruz a su Bizarreta. Aquí decía en esta oportunidad, también lo saco del diario Marca, el presidente no quiere ejecutar una decisión que ya tiene tomada. Por dos motivos. ¿Cómo sabe el diario Marca de que Bartomeu tiene una decisión tomada? Ellos lo están asumiendo, pero entonces, como ellos son caverneros, pues ya dice que la tiene tomada. En primer lugar, porque está a la espera del momento idóneo. Y también, este es un factor más importante, porque está la búsqueda de un sustituto que no es tan fácil de conseguir, teniendo en cuenta que el mandato de Bartomeu expira apenas en un año y medio. En otras palabras, si él contrata a un director deportivo en este momento, no hay ninguna garantía de que en el 2016 el presidente que asuma, dado de que no va a ser Bartomeu, dado todas las encuestas que hay, lo vaya a ratificar. En otras palabras, sería un cargo con una fecha de expiración en el 2016, a menos de que, por supuesto, se adelanten las elecciones. Aquí ponen en negritas en este artículo de Marca, no parece que Carles Puyol esté muy dispuesto a asumir el cargo. Después voy a hablar de Carles Puyol. Eso fue entonces el 2 de enero. El 5 de enero, ahora ya no es la caverna mediática, es el diario Sport, que es de Barcelona. Y este fue entonces la gota que colmó el vaso. Zubizarreta dispara a Bartomeu. El director deportivo cargó contra el presidente en relación a la sanción de la FIFA y la resolución del TAS. Andoni Zubizarreta habló al finalizar el encuentro ante la Real Sociedad de Barcelona sobre el tema de la sanción que la FIFA ha impuesto al Barça y ha recordado que en ese momento el vicepresidente deportivo era José María Bartomeu y que, como siempre, en el Atleti y en el Fútbol Club Barcelona, mi cargo siempre está a disposición del presidente. Con estas palabras, Zubizarreta señala al actual presidente del Barcelona el asunto de la FIFA y el TAS. Esto fue, como digo, la gota que derramó el vaso, y entonces hoy salió la noticia de que estaba destituido Andoni Zubizarreta del cargo de director deportivo, cosa que a mí y a todos los culés nos parece algo que hay que celebrar, porque es un paso en la dirección correcta. Aquí hay que hacer sonar fanfarria. Voy a dar una pausa aquí porque voy a hacer sonar una fanfarria. Ok. Rescindieron el contrato de Zubizarreta. Aquí, bueno, por supuesto, la caverna se cebó con esto. Entonces sacaron unas cuentas. La era Zubi, 442 millones de euros por 16 jugadores en 4 años. Y recuerda, entonces, hacen un estoraque aquí, una revisión de todos los fichajes. Los acertados, que son los menos, y los desacertados, pues que son los más. Más las sesiones que cuestan plata. Bueno, el caso famoso de Cés, el caso de Lexi, el caso de Son, que había que firmar un central y trajeron fue a Alex Son, que no era central. El caso de Douglas, que nadie entiende por qué lo ficharon, porque la verdad que es más malo que la sarna. El caso de Vermaelen, que vino lesionado. El caso de Afelay, que también ha estado lesionado y casi no jugó. En fin, o sea, hay cualquier cantidad de desaciertos en esta gestión, que bueno, que afortunadamente termina hoy. La otra gestión que fue muy corta y que terminó hoy también fue la de Carles Puyol, que era el segundo de la dirección deportiva, que obviamente a raíz de todo esto que ha sucedido, no fue que puso el cargo a la orden, sino que directamente renunció y anunció en su cuenta de Facebook que ha decidido dar por terminada su relación laboral con el Fútbol Club Barcelona, que duró apenas 3 meses y medio. Lamentable, pues, pero yo pienso de que él no se iba a quedar para que le ofrecieran el cargo y iba a tener que no aceptarlo. En todo esto, pues, en el interín vino el partido de la Real Sociedad, que se perdió, donde hubo una serie de factores también ahí que estuvieron en la discusión antes del partido, durante el partido y después del partido. Antes del partido porque en las vacaciones de diciembre, tanto Neymar como Messi se tomaron un par de días de más, cosa que aparentemente molestó a Luis Enrique, que los dejó en la banca. Hay que decir de que en este aspecto él ha sido consecuente con lo que ha dicho, porque él ha declarado de que juegan los que están en buenas condiciones y los que entrenan. Entonces, estos dos jugadores, por más de que son crack y que son indiscutibles, pues obviamente tenían 2 días menos de preparación y de entrenamiento con relación al resto de los jugadores. Y entonces decidió pues dejarlos en la banca, lo mismo con Dani Alves, que también llegó tarde. Todos sabemos lo que pasó en el partido, una jugada lamentable ahí con un autogol de Jordi Alba en apenas un minuto de juego. Y entonces, bueno, ya terminando el primer periodo, ponen a calentar a Messi. Después, empezando el segundo tiempo, lo meten. Empieza a calentar Neymar, lo meten también. Metieron a Dani Alves, metieron justamente a los tres que habían causado el problema. Entonces, el partido se perdió, no se logró, por más de que se dominó el juego en el segundo tiempo, prácticamente fue una pérdida de tiempo el primer periodo, porque la delantera, ni Luis Suárez, ni Pedro, ni Munir pudieron realmente causar efecto y causar lo que se quería, que era empatar el partido o ponerse arriba. Entonces, desesperado un poco, Luis Enrique pues echa mano de sus cracks. Los cracks, si bien hicieron algunas jugadas importantes y casi se logra el empate, pero bueno, ahí se creció el arquero de la Real, que tapó por lo menos 2 goles que iban a hacer la diferencia. Entonces, después del partido, eso fue durante el partido, lo que ocurrió después del partido fue que se hizo una sesión de entrenamiento a puertas abiertas, y Messi no asistió a esta sesión, aduciendo pues que tenía gastroenteritis. Ahí también, por supuesto, llegaron los amigos de la cadena mediática y algunos decir ahí de que no era gastroenteritis, sino gastroluisitis, hablando pues de que existe ya una relación que no funciona entre el principal jugador y el entrenador. Entonces, lo último que antes de iniciar el programa logré por aquí captar del periódico Mundo Deportivo, dice: ultimátum a Luis Enrique. Según ha dado a conocer el partido de las 12, el Barça habría puesto ya sobre la mesa un ultimátum al actual primer entrenador del equipo de fútbol. Si los hombres de Luis Enrique no logran la victoria y ofrecen una buena cara ante el Elche en el partido de Copa del Rey y ante el Atlético del Madrid en Liga, el técnico asturiano podría seguir los mismos pasos que ha dado hasta el lunes 5 de enero Andoni Zubizarreta. Además de eso, se le pide que mejore las relaciones con el vestuario. Ya, bueno, ya yo expliqué lo que había ocurrido con Messi y otros jugadores. Bueno, te voy a decir una cosa, por todo lo que estás narrando ahí, yo creo que una reacción de Bartomeu, porque yo no entiendo, yo no estoy seguro de cuándo se van a llamar las elecciones, pero yo creo que las elecciones se pueden llamar hasta en este verano, en junio del año 2015, ¿no? Porque yo creo que este Bartomeu tiene un mando muy poco, un poco no, demasiado débil. Es decir, ya Bartomeu como que está reconociendo que él no tiene mando, me parece a mí. Mira, mi opinión es que si Bartomeu tuviera un poquito de vergüenza, él llamaría elecciones no en verano, sino de una vez. Él lo puede hacer en cualquier momento, la junta directiva en pleno puede poner su renuncia y convocar elecciones en un plazo muy breve. Eso sería lo que más o menos le lavaría de la cara, porque si él se queda hasta el 2016, estos problemas van a seguir, esta crisis institucional va a seguir. Por ahí salió algo de que él está tratando de convencer a un señor que llama Monchi, que es el director técnico del Sevilla, que es un señor que tiene mucha experiencia, mucho tino a la hora de fichar y que ha tenido mucho éxito en Sevilla, lo está tratando de convencer para que venga, pero tanto Monchi como cualquiera que venga se encuentra con el mismo problema. O sea, estaría firmando un contrato que no tiene ninguna garantía de continuar más allá del 2016. Entonces, si se quieren meter en ese problema, pues se meterán, pero no sé, yo pienso que realmente lo que debería proceder, y ya lo dije en una oportunidad, es convocatoria de elecciones anticipadas y sacar a esta junta que, bueno, que ha sido la peor de la historia. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, sí, yo no soy del Barcelona, pero con todo lo que hablamos fuera del aire, que tú reseñaste, o hablaste ahorita, que era director deportivo y por el cual lo había sancionado la FIFA, era Bartomeu, es decir, yo creo que... Pero fíjate que la razón por la que sacan a Zubizarreta no es por todos los desaciertos, no es por todo lo que ha pasado, sino es por las declaraciones que dio. Es decir, si él se hubiera cuadrado con su jefe, hubiera dado unas declaraciones políticas, en sentido de que, bueno, sí, no aceptamos eso, vamos a intentar por todos los medios, con nuestro abogado, tal, y él estaría todavía en su cargo. El problema fue que Zubizarreta, yo imagino que ya harto de todo esto, decidió pues tirarse la parada de hablar mal de su jefe o de adosarle la responsabilidad, cosa que Bartomeu no aceptó, pues. Pero también te voy a decir una cosa, yo creo que el anterior de Zubizarreta, que era el que estaba con Guardiola, que era Chiqui, que fue el que armó tremendo, que está ahorita en Manchester City, ese sí era, bueno, pues una lanza en cuarto oscuro para fichar gente. Y yo creo que un director técnico podría recoger a los del Barça B, que bueno, el de la FE o de la FAO, o un defensa o un medio, y pues más o menos para partir la cosa hasta el 2016 con la Masía, con 3, 4 por ahí. Es que no hay otra, porque no se va a poder fichar y lo único que va a poder es tirar de la cantera o utilizar a estos cedidos, que por cierto ninguno de ellos es defensa. Entonces, en la defensa realmente la cosa está bastante crítica, a menos de que Vermaelen se recupere pues de esta operación que tuvo y venga en buenas condiciones, pues ahí sí pudiera ser una garantía para la defensa, porque cuando él ha estado sano. Pero el problema de Bartomeu, de verdad que es su bizarreta, tú tenías razón, de que yo te he dado la razón dos veces, pues imagínate tú. Oye, sí, voy a prender una velita. Sí, prende una vela. Que ya tú tenías la razón de que este tipo era malo, porque el Chiqui Berlinguer por lo menos era un tipo bien acertado, me parece a mí. Sí, lo que pasa es que Beristain era la portista y cuando la porta sale y entra Rosell, pues ahí salió por la puerta de atrás y se fue para el Manchester City. Entonces, por ahí se dice, no estoy seguro de eso, pero se dice de que el mismo Guardiola fue el que pidió a Andoni Zubizarreta. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo no le ha dado la razón, ha sido una gestión realmente trágica y lamentable la de este señor, que gracias a Dios terminó el día de hoy. Entonces, yo pienso de que cualquiera que traigan, ninguno que traigan va a ser peor que él. Entonces, lo que deben venir, viéndolo en lado optimista, es, bueno, tiempos mejores, mejores fichajes, tratar de pasar este tramo de un año que vamos a estar sin fichar, pues tratar de pasarlo lo mejor posible, utilizar la cantera, utilizar los que están cedidos, que venga de los feos, que venga Dani Suárez, que está jugando muy bien con el Sevilla. Parece que Tello no va a venir. Bueno, tratar de, bueno, y obviamente los que están ahí de la primera plantilla, pues tienen que ponerse las pilas. No, no estamos tan lejos, seguimos, gracias a Dios, perdió el Madrid, y bueno, seguimos a 4 puntos. Si hubiera ganado el Madrid, esto estaría casi sentenciado porque hubiéramos estado a 7 puntos del Madrid. Ahorita seguimos a 4 puntos, contando de que el Madrid tiene un partido menos que lo debería ganar. Vamos a ver qué pasa. El próximo día el Atlético de Madrid va a jugar tanto con el Real Madrid como con el Barça en Liga. Entonces, vamos a ver qué pasa. El Atlético de Madrid viene arrasando, partner. Bueno, sí, eso es lo que estábamos hablando anteriormente, de que el Atlético de Madrid, y ahorita con la reciente incorporación del Niño Torres, es decir, como un regreso triunfal. Triunfal, bueno, todavía, ojalá que triunfe, ¿no? Porque él le dio horas gloriosas al Atlético de Madrid. Fíjate, tú, estamos hablando de un tema de cómo se maneja el Barça, y yo también he criticado a Florentino. Como dices tú, vamos a rajar de mi parte. Que Florentino es el que hace los fichajes. Florentino es el pitcher, cuarto bate y no vio la madrina. Y le presentó a Ancelotti cuando vino. Mira, este es tu plantel. Y Ancelotti no pudo hacer ninguna escogencia. Le dieron el plantel hecho. No sé si tú me entiendes las cosas. O el Barça hay demasiada gente mandando o ¿cuál es el mejor modelo? ¿O demasiada gente mandando? ¿O el modelo del Madrid, que es uno solo el que manda y el que pone la torta, o el que gana todas las cosas? ¿Cuál será el mejor modelo? Yo creo que no es mucha gente mandando realmente, es un presidente y un director deportivo, porque los demás son, bueno, Sí, el pero director técnico, pero desde el punto de vista de los fichajes se supone que eso lo discuten entre los dos. no, Entonces, son dos personas que cada quien tiene su función. pero te dice mucha gente mandando, es decir, por ejemplo, en el Barcelona, por ejemplo, hay más alternancia en el poder. Por ejemplo, sería más democrático. Pero el Real Madrid, yo no lo veo que vaya, que Florentino salga en lapso de, ni en el 2016, ni en el 2020, pues va a salir Florentino de ahí. Bueno, mientras siga ganando títulos, va a estar ahí. El problema es si tuviera malos resultados deportivos. Si tuviera malos resultados deportivos, ahí Sí, sí. buenos resultados deportivos, buenos resultados económicos también. Exacto. Fíjate, estoy viendo ahorita la tabla de posiciones y está bien interesante, porque el Real Madrid está en la cabeza con 39 puntos, pero tiene un partido menos. El Barça y el Atlético de Madrid están empatados en segundo lugar con 38 puntos, a un punto del Madrid, pero tienen un partido más. Entonces, si el Madrid gana su partido que tiene pendiente, pues se colocaría cuatro. Eso era lo que yo estaba diciendo ahorita, de que si hubiéramos perdido, o sea, si hubiera ganado el Madrid en Mestalla, esto hubiera estado prácticamente sentenciado. Porque 7 puntos, claro, se puede recuperar, pero hubiéramos contado con que ya el Madrid tenía que digamos, tropezaba más de una vez. Entonces, en este momento, No hubo un campeonato que ganó Real Madrid, por cierto. No sé si fue una de las últimas, o la última, o la penúltima de Guardiola, que Guardiola le llevaba 10 puntos Bueno, Guardiola no, el Barça le lleva 10 puntos al Madrid, el Madrid llegó y en el último suspiro ganó. Bueno, sí, la historia está llena de esos casos, y hay casos que son más dramáticos todavía. Me acuerdo una vez que el Tenerife nos hizo ganar no una liga, sino dos, ganándole o empatando con el Real Madrid en el último partido. Sí, y que era Valdano el director técnico del Madrid, creo. El pensador Valdano, el intelectual Valdano. Pero bueno, el hecho es que esta liga, y entonces el cuarto en discordia, que es el Valencia, todavía está un poquito, no tan lejos, pero está un poquito lejos, está a 4 puntos, tanto del Barça como del Madrid, pero bueno, está ahí en puestos europeos. Entonces, bien, bien, bien interesante la Liga Española ahorita en esta segunda vuelta. Y bueno, vamos a ver cómo le va al Madrid en lo que es la Copa del Rey, porque le tocó un hueso duro de roer el Atlético de Madrid. Sí, que yo te estaba comentando fuera del aire que a mí me parece muy importante el partido. Bueno, el Atlético de Madrid se va a enfrentar, hablando desde el punto de vista del Atlético de Madrid, se va a enfrentar contra el Barça y contra el Real Madrid, bueno, en dos competencias distintas, pero bueno, ahí también son pesadas, ¿no? Es decir, tiene, y el Atlético de Madrid no tiene tanta plantilla como para afrontar una competencia larga como el, bueno, competencias largas como la Liga, competencias largas como la Copa del Rey, competencias largas como la Copa de Campeones. Por ejemplo, lo que hizo el año pasado, la temporada pasada, Simeone fue un gran mérito. Bueno, vamos a hablar entonces, ya que estamos hablando de la Copa del Rey, vamos a hablar de los próximos partidos. El día de mañana, partner, octavo de final, Celta de Vigo contra Atleti de Bilbao y Málaga contra Levante. Después, el día 7, pasado mañana, Villarreal versus Real Sociedad, Atlético de Madrid versus Real Madrid. Es decir, el primer choque es en el Calderón. Entonces, de ese punto de vista, ustedes tendrían la ventaja porque tienen la vuelta en casa. Almería-Getafe, Valencia-Español de Barcelona, Granada-Sevilla y Barcelona-Elche. Después, los partidos de vuelta son el 13 de enero y el 14 y 15 de enero. En este caso, Real Madrid-Atlético de Madrid en el Bernabéu el día 15 y Elche versus Barcelona también el día 15. Hay que ver esos partidos van a estar bien interesantes, tanto el día 7 como el del día 15. Bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y vemos esos partidos ahí juntos. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Esto ha sido un podcast, obviamente, resumido en lo que es las noticias del Real Madrid y del Barcelona. Este último es el que ha dado más noticias en las últimas horas. Y la va a seguir dando sin duda alguna en los siguientes días. Vamos a ir a estar pendiente de todo esto y seguramente estos acontecimientos, como dicen por ahí, en pleno desarrollo, lo vamos a estar comentando en nuestro próximo podcast de la semana que viene. ¿Tú tienes algo más, partner? Bueno, lo que insistir, bueno, lo de Casillas e insistir sobre también, yo lo veía como desde el Real Madrid que el partido era el 7, pero ya que también el Atlético juega el 7 contra el Real Madrid y el sábado que día es 11, 12. El sábado, ¿qué? ¿Este sábado? El sábado es 10. 10 o el sábado 10 o el Este domingo sábado es 11. 10. Es decir, si jugará el sábado 10 o el domingo 11, es decir, ahí se va a demostrar. Vamos a ver si Simeone viene también por lo suyo en esta temporada. Ok. Yo me despido entonces recordándoles que nuestra cuenta de Twitter, por donde nos pueden seguir, es @rivalesfutbol, nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com, y también en Spreaker y en iVoox. Estamos por ahí. Gracias, Horacio, por tu participación y será hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ti por la invitación. Chao. Right, you bloody well right, you know you got a right to say.